¿60 pases de disponibilidad? Sí, así ajá. Es. ¿Ustedes no escucharon la información de la directora de Educación Media donde dio los datos? Los profesores que tenían que reubicarse, los profesores vinieron a la reubicación, se reubicaron. Algunos se vieron muy favorecidos porque pudieron concentrar horas. Este es un proceso genuino, respaldado legalmente y que es habitual que se haga en educación. O sea, en este momento estamos abriendo 8 divisiones en distintos colegios y lugares y estamos cerrando 3. O sea que esto pasa siempre en educación y cada vez va a pasar más, porque si vos tenés en cuenta el análisis que Educación ha hecho, que viene haciendo, que es el programa 2030, la población de La Pampa se va envejeciendo y cada vez vamos a tener menos chicos en la escuela. Y va a llegar un momento en que vamos a tener escuelas vacías. Créanme, si no se revierte el comportamiento demográfico de la provincia de La Pampa. Ministra, ayer y con esta información que hoy nos está dando el gobernador y que nos tiene muy mal a todos los pampeanos, yo estoy presintiendo el éxodo poblacional de mi provincia, que es muy doloroso. Le decía que ayer un ex funcionario decía que esto no pasaba en la gestión anterior, esto de la disponibilidad a los docentes. La disponibilidad es un proceso antiquísimo de educación y que se viene llevando a cabo desde hace años. Además, vos fíjate en qué poco tiempo hemos pasado de una ley a otra de educación, así que esto es continuo. Ahora, la reducción de divisiones, ¿no implica que va a haber menos docentes frente al aula? No, porque esos docentes se reubican en otras divisiones y en otras aperturas. Te estoy hablando de que hay 8 aperturas en distintos lugares contra el cierre de 3, que no son cierres, sino lo que se hace es no abrir una división de primer año este año, a lo mejor el año que viene. El proyecto educativo de esa escuela atrae a los chicos y es necesario abrirla, y la vamos a abrir.